presentamos Fiesta Fiasco. ¡Sí, Speedy! ¡Qué bien! ¡Esta fiesta va a estar de lujo, ¿no, Speedy? ¡Tú lo has dicho! ¡Oye, Rodolfo! ¡Todo en orden! ¡Claro, Speedy! ¡No hay moros en la costa! ¡Y todo parece estar bien! ¡Muy bien! ¡Oye, Pedro! ¡Comienza a inflar los globos! ¡Claro, Speedy! ¡Oye, Speedy! ¡Ahí viene el pato Lucas! ¡Dejen de trabajar! ¡Alto! ¡Ándale, ándale, alto! ¡Vaya, qué bonito! ¿Qué estará pasando? ¡Hola, Speedy! ¿Por qué tanta decoración? ¿Decoración? ¿Qué decoración? Yo no veo nada. ¿Qué no ves todos esos papeles de colores y esos globos y todo eso? ¡Te imaginas cosas! ¡Yo no veo nada! Me parece que aquí hay ratones cerrados. Bueno, ya tengo que irme. ¡Adiós, Speedy! ¡Nos veremos luego! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ya se fue! ¡Todos a trabajar! ¡Tenemos que preparar la fiesta! ¡Eso es! ¡Esos mugrosos roedores tendrán una fiesta y no piensan invitarme! ¡Pues les daré una buena lección! ¡Construiré una máquina de lluvia y caerá una tormenta sobre su fiesta! Pon el ponche en la mesa y los globos por allá. ¡Todos dense prisa! ¡Casi es hora de la fiesta! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Ahora veamos si funciona! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Soy un genio! ¡Es una máquina súper moderna! ¡Vamos, Nube! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Muy bien, Nube! ¡Cumple tu tarea! ¡No sobre mí! ¡Sobre los ratones! ¡Nube tonta! ¿Tienes humo en la cabeza? ¡Listos, Speedy! ¡Que empiece la fiesta! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale! Encenderé la aspiradora y soltaré la nube sobre su fiesta. ¡No! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Feliz cumpleaños, Lucas! ¡Sardinas saltarinas! ¡Es mi ¡Lo olvidé! Pero nosotros no. Por eso hicimos esta fiesta sorpresa para ti. Gracias, amigo. Y todo el tiempo pensé que no me querían. ¡Nunca había sido tan feliz en mi vida!